todo listo desde las montañas de glitter. Esto es ¡Opa! Yo soy DJ Barcy y estaré transmitiendo todos los sábados a las 11 de la mañana. Mis unicornios galácticos y yo tenemos preparada una música exquisita. Recuerda, nuestra especialidad es la música coreana, pero cada programa es diferente. Nos escuchamos en ¡Opa! Annyeonghaseyo, Chonin, DJ Barcyeo, ¿cómo están? Saludos desde las montañas de glitter. De verdad es un gusto estar con ustedes de nuevo después de varias semanas de no hacer OPA. Les agradezco mucho su paciencia, pero ya estamos aquí arrancando y despegando. Dice Vocalore Warrior, mal momento para no tener buena conexión. ¡No! Nuestro querido Vocalore Warrior, que siempre está en la primera línea, siempre está en la primera fila escuchando OPA. Les saludo a todos desde la Ciudad de México. El programa del día de hoy es el Top 20 2020 y estaremos hablando de lo que para mí y para los unicornios galácticos fue lo mejor de este año. Fue algo complicado definir el top, quiero decirles, porque, bueno, yo podría hacerles el top 5 de música de rock coreana, el top 5 de música de rhythm and blues coreana, el top 5 de rap, el top 5 de K-pop. O sea, hemos escuchado tanta música desde abril que no me doy abasto para poder cubrir este top 20. Así que, pues, lo hice como siempre, variadito. Y para arrancar motores ya de este viaje galáctico, vamos a iniciar este top con el número 20, en lo que se van conectando la mayoría de todos ustedes. Esta canción la puse como la primera de este top, que es el 20, que es el último. O sea, es como raro, pero es la número 20 del top, aunque ya es viejita. Pero significa mucho para mí porque esto fue lo que me trajo al mundo de Corea. Es One More Time de Kim Jong-young de Playful Kiss, que fue el primer drama que vi y del cual me enamoré de toda esta cultura. Estamos aquí en OPA por Radio Doki escuchando el Top 20 2020. Oh, Pues así arrancamos este top 20. En el 20º lugar tenemos One More Time con Kim Jung Jong de Playful Kiss, el primer drama que vi en mi vida, que por cierto está en YouTube por si quieren verlo todo. Ahí está, dura un buen, pero les juro que se vuelven adictos a este rollo. Oigan, no me queda más que decirles que de las cosas más bonitas que hemos aprendido durante esta pandemia y pues más en estas fechas de Navidad es la importancia y el valor de la amistad. Y el día de hoy me llegó un regalo maravilloso. Tengo aquí conmigo a mi gran amiga Amelia, que me vino a visitar, me dio un regalo navideño que no tiene comparación, me vino a hacer el desayuno. Aquí a las montañas de Glitter me vino a visitar y bueno, si se acuerdan, ella estuvo en uno de nuestros programas, ella fue invitada, tiene un negocio de Café del Faro, y pues aquí va a estar con nosotros. Pues hablando sobre el top 20, porque obvio pues ya cayó, pues obviamente que esté aquí en el programa echando el chisme. ¿Cómo estás, Amé? Hola, hola, público querido lleno de glitter, ¿cómo están? Muchas gracias por la improvisada invitación. Saludos. Así es, así que bueno, hoy no estamos tomando café, pero tuvimos un desayuno de campeones. Y al rato vamos a estar hablando de los dramas del año con la Unicornia Mayora, porque la Unicornia Mayora ya saben que, bueno, creo que ve dramas, pero así, más que yo. Más adicción que nada. Más adicción que nada. Pero vamos a entrar en materia. Como les comentaba, y como saben, OPA se distingue porque pone música de todo tipo, de todo género. Hemos recorrido mucha música, incluso más allá de Corea. En este top no voy a meter música de otros países asiáticos porque no nos dábamos abasto. Era muchísimo. Sin embargo, sí quiero mezclar este top con varios géneros. Entonces, para empezar, vamos a un bloque de lo que yo considero lo mejor en propuestas de rock alternativo. Muchas bandas que he descubierto que me han volado la cabeza. Entonces, vamos a empezar con el número 19, con una de mis bandas favoritas, que es viejita, pero tiene un sonido muy similar a Beck. Si están familiarizados con este artista, van a identificarlo. Se llama Kokore y este es el número 19 del Top Opa 2020. Ahí tuvimos nuestro número 19 de nuestro Top 20 2020 con Kokore, Sad Song. Es mucha influencia como de... Sí, a mí me suena como a Beck, justo como una onda británica, me suena, pero pues es coreano. Y ahora vamos a seguir con este bloque de rock alternativo. Vámonos a nuestro número 18 con una banda que me gusta, que se llama We Are The Night. Esta canción se llama Dreamcatcher y además de que los ritmos que tiene son muy, pues muy soft, ¿no? Muy, muy, muy ligeros a la escucha. Me gusta esta canción porque hay una palabra que sí logro entender, que es Koyani, que quiere decir gato. Esto es el número 18 de nuestro Top 20 2020. We Are The Night con Dreamcatcher. Yo, Esto fue We Are The Night con Dreamcatcher, nuestro número 18 del Top 20 2020. Bienvenidos a todos los que se están ya conectando a este viaje galáctico. Saludos a Sailor Redhead. ¿Es Sailor Redhead o es Sailor Redhead? Y The Phenomenal Club, un gran saludos a todos. Estamos en este top. Espero que sea de su agrado después de haber estado un poquito fuera de circulación con muchas cosas que nos han pegado en este año. Desafortunadamente, pues gente que se nos ha ido por el virus, pues no sé, estamos todos pues en peligro y susceptibles a que podamos ser infectados, y a veces pues con ciertas sospechas pues tenemos que estar más aislados de lo que ya tenemos que estar aislados, y afortunadamente de mi lado he tenido mucho trabajo también, entonces eso ya es una bendición. Espero que todos ustedes estén sanos y salvos con sus familiares y queridos. Vamos a seguir en este top que estamos ahorita pues recorriendo un bloque alternativo. Vamos a nuestro número 17, una de mis bandas favoritas. No sabía por cuál canción elegir, la verdad. Esta banda se llama Season Neon y está pues la vocalista es una chica que tiene toda la actitud para pues esta banda de rock alternativo coreana. Espero que les guste este número 17. Se llama Winter de Season Neon. Mm-hmm. Eso fue Season Neon con Winter en nuestro número 17. Una banda extraordinaria, si pueden revisarla. De verdad, Season Neon es una gran, gran propuesta. Vamos a nuestro número 16, que quise cerrar con este bloque. Pues ni siquiera es bloque, ¿no? Porque no estamos por bloques, pero digamos esta parte alternativa con una gran banda. Una gran banda que se llama... que se cayó. Queen of the Diamonds, The Black Skirts se llama la banda. The Black Skirts, las faldas negras, con Queen of Diamonds. En realidad estoy viendo aquí que en coreano esta canción se llama Som. S-O-M. Som. Creo que el álbum se llama Queen of Diamonds. Pero esta canción se llama Som. Y es de la banda Black Skirts. Es nuestro número 16. Nuestro número 16 del Top 20 2020. Speak on now, don't touch your red model. Ya estamos de vuelta aquí en nuestro top 2020. Este fue nuestro número 15. Tengo aquí en mi apuntador porque se me va la onda. No fue la 16. Ah, sí. La 16. El apuntador está mal. El apuntador está mal. Fue nuestro número 16. Some the black skirts, las faldas negras que acá andan diciendo que si tienen las uñas negras también. Y yo me pregunto, pues si también tienen negros los pensamientos. No sabemos por qué se habrán puesto las faldas negras. Oigan, pues no podía, digo, además de que tenemos de invitada a Amelia, no podíamos dejar de no invitar a este top 20 a la unicornia mayora, que nos va a platicar, vamos a comentar ahorita brevemente, pues nuestros dramas favoritos de este 2020, porque pues estamos haciendo el top de lo mejor del año y obvio tenemos que hablar de dramas. ¡Bravo! ¿Qué dramas hacemos aquí en esta casa? ¡Añáseo! ¡Añáseo, ma! Me da mucho gusto estar aquí y feliz Navidad para todos. Pues es difícil que no te gusten los dramas coreanos o doramas, como se dice, aunque esté mal dicho, pero a mí pues me han gustado muchos, pero sí tengo como mi top 5. A ver, vamos a hablar, a ver, el top 5. Yo tengo mi top 5 y mi mamá tiene top 5. Ame ya la contagiamos, apenas está entrando en el tema. Igual que la música, ha sido difícil para mí decidirme, ¿no? Sí, hay música hermosa dentro de los dramas que se te quedan grabados y que te transportan a la escena que estabas viendo, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy, muy bonito, muy importante. Y pues es entretenido, sobre todo te hace... Estoy escuchando muy, muy lejos, ahí está. Te hace pues olvidarte de todo y estar concentrado en la historia y vivirla junto con los actores, que además son muy buenos. Entonces, pues definitivamente para mí el primer lugar es El Rey, Eterno Monarca, por todo, ¿no? Porque es una historia bien hecha, una producción increíble, los actores pues son muy buenos en todos los papeles, no solo los protagonistas, sino los que están alrededor también hicieron para mi gusto, muy buen trabajo. Y la música excelente, excelente, todo el host es increíble. Yo lo he escuchado, creo que desde que vi la serie todos los días, a todas horas, y me sigue encantando. Pero te fuiste más, o sea, el top va de atrás para adelante, tú ya dijiste que el uno, El Rey. No, bueno. A ver, en quinto lugar, ¿quién pones? Es que, bueno, son demasiados, ¿no? Y pues en quinto lugar yo pondría el Startup. Justo Amelia está viendo Startup. Sí, yo acabo de empezar con ese. Bueno, Startup está también es muy interesante, es un tema diferente. Claro que sí, el romance no puede faltar y también es el tema principal es el romance, pero es muy interesante ver los desarrolladores, que le llaman a ellos, que pueden ser programadores para nosotros, son ingenieros en sistemas increíbles, buenos. El protagonista es un geniecillo que desde niño fue era un genio, ¿no? Y es una historia pues diferente porque pues sí abordan eso. Hasta sale Silicon Valley, que ellos van para pues los contratan allá, un poco mañoso a la cosa, pero es importante y ver también la compañía que apoya a los emprendedores, cómo están, qué apoyo tan grande les dan. Tal vez esto es una ficción, pero no está lejos de la realidad, de que cómo están apoyando a la gente que trata de hacer nuevas cosas. Un emprendimiento. El emprendimiento, wow. Sí. Uh-huh. Pero es muy bonito. Tiene muchas cosas interesantes. Hay un panel en donde ellos ponen qué es lo que quieren hacer y por qué están haciendo ese emprendimiento. Y ponen en un post-it, todos ponen el por qué están ahí y que por qué quieren estar haciendo una cosa nueva, ¿no? Ese es el 5. Startup. Está en Netflix, así que lo pueden revisar. Sí, Netflix. El cuarto. El cuarto sería Aterrizaje Forzoso. Es una serie también muy, muy, muy, muy bonita, también con cosas muy interesantes sobre las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte, cómo tienen ellos pues problemas porque no pueden ir unos hacia allá, ¿no? Sí. Y qué limitaciones tienen los de Corea del Norte. Y bueno, Corea del Sur también tiene limitaciones porque no pueden convivir con los otros. Entonces, esta historia romántica nos hace ver que una chica que es de Corea del Sur llega a Corea del Norte por cosas, porque es los vientos la llevan en su paracaídas y llega a ver cómo es la vida en una base militar que es cruzando la frontera y también pues es muy interesante ver cómo viven allá. La comida es muy importante en todos lados. En todos los dramas hay comida. Sí, sí, en todos los dramas hay comida. Pero cómo viven, claro, también yo creo que no es toda la realidad, pero yo creo que mucho de lo que pasa ahí es real. Y luego, pues tiene cosas muy interesantes. No quiero platicar mucho porque si ustedes no las han visto, pues no, yo no la he visto, por ejemplo, para que la vean. Pero sí, es interesante en el tema de las diferencias. Y bueno, la historia de amor también es muy bonita. La música es buena también, pero es como más ¿cómo les diría? Comercial, ¿no? Yo creo que un poco más. O sea, Aterrizaje Forzoso a tu Corazón es una de las series del 2020 más importantes. Tuvieron muchísimas nominaciones. La actriz era de las principales nominadas en varios premios que hubo a fin de año. De hecho, ahorita estoy revisando porque tuvimos unos especiales de premios, de Asia Awards, y bueno, también me parece que ella ganó como mejor actriz. Entonces es una serie que está bastante sí, bien. Está muy bien hecha, ¿no? También. Está bien hecha, y el tema también es interesante, yo creo, para todos verla. Entonces se las recomiendo ampliamente. Bueno, realmente de los cinco que estoy nombrando, todas me gustaron, todas me encantaron. Ahorita ya me tocaría el 3, que podría ser el 1. Mejor actriz. Exacto, Sailor nos está aquí diciendo que fue mejor actriz. Sí. Es correcto, sí, ella fue mejor actriz. Sí. Bueno, pues no dejen de verla y ya hasta me dan ganas de volver a verla porque yo cuando no me gusta, bueno, soy necia, ¿no? Bueno, en mi tercero voy a poner el cuento del Nueve Colas. Ay, sí, wow. Sí, sí. También es una serie con un tema de amor. Pero porque es súper tradicional esa historia. La historia, pues sí, se remonta a tiempos anteriores y aparte a fábulas y leyendas y, bueno, pues es el tema de amor, de un espíritu ahí especial. El espíritu de la montaña. El espíritu de la montaña, que, bueno, pues son, como fábulas, ¿no? Está muy padre, los actores están muy bien, todos en sus papeles extraordinarios. El protagonista guapísimo, se los recomiendo, por favor, no dejen de verlo. Además, canta, es modelo, bueno, tiene muchísimas cosas interesantes que les van a gustar. Entonces, el tercero, el cuento de las nueve del zorro de las nueve colas, esa la pueden ver en New Doramas, me parece. Está toda ahí. Ya está toda completa. Ya está toda completa porque estaban subiendo capítulos cada semana. Número dos. El número dos, It's Okay, Not to Be Okay. Serie hermosa, hermosa, hermosa. La protagonista se luce, no, todos los capítulos, el vestuario increíble, los detalles, de aretes, anillos, zapatos, bolsa, o sea, increíble. Eso visualmente está muy padre. La historia es impresionante. Es una historia que nos hace reflexionar muchísimo. Está ligada a cuentos infantiles que pues, hemos visto, que hemos escuchado desde hace mucho tiempo. Bueno, yo más tiempo que todos, pero es hermosa. Tiene unos dibujos muy muy bellos, y aparte las referencias que hacen hacia los cuentos en todos y los capítulos te hacen reflexionar cosas importantes de nuestra vida y de cómo nos relacionamos con otras personas. Tiene un mensaje hermoso de amor, de mucho amor, y que creo que es el principal que debemos nosotros de tomar en cuenta cuando juzguemos a las personas o tratemos de relacionarnos con alguien, lo debemos de hacer con un sentimiento de amor. Bueno, mi mamá ya nos va a poner a llorar a todos, pero es cierto. La serie se llama It's Okay Not to Be Okay, o sea, está bien no estar bien, y está en Netflix. Por último, ya dijo mi mamá, es el rey, el rey monarca. El rey eterno monarca, que sí, me gustó mucho, que ya la vi dos veces y que estoy a punto de volverla a ver. No la vuelvo a ver porque no me da tiempo, porque hay cosas nuevas muy interesantes y muy bonitas y que a veces le atinas, como decimos, porque dices, ay, se me hace que esta serie va a estar bien y que ojalá que salga bien, ¿no? Hay otras que no tanto, pero yo he visto cantidad enorme de series y quisiera yo mencionar también mi primera experiencia y mi primera serie, que fue El amor es un capítulo aparte, que también es una serie muy, muy buena, que para mí, pues con eso me enamoré de las series. Es una historia muy bonita que donde están en una editorial y que hablan de libros, hablan de poesía, de historia, de escritores, de cosas. Digo, hay miles de series que no nos da tiempo de poderlas recomendar, pero hay muchísimas que se tienen que ver. Uh-huh. Y que algunas son pura diversión, como es Mi Romance Secreto, que es muy divertida, que me gustó mucho, pero que claro, digo, no hay unas producciones muy grandes y muy importantes, pero no, a mí estoy completamente enamorada de las series y de los actores. Bueno, falta que yo les diga mi top 5, pero Vamos a seguir escuchando música y ahorita regresamos. Nos dice Sailor, la chica psíquica. No, esta chava de It's Okay Not to Be Okay, o sea, la chava de Está Bien No Estar Bien, ella es una escritora de cuentos infantiles que tiene un tema psicológico. No sé si es un trastorno de personalidad o algo. O sea, todos tienen un problema. Todos los protagonistas tienen un problema un poquito más allá de lo normal. Otro sí tiene un problema, tiene autismo. Síndrome de autismo. Entonces, como dice mi mamá, esta serie de It's Okay te hace reflexionar antes de juzgar, ¿no? Que también está en mi top, pero yo les voy a decir en qué lugar está después de que regresemos de la siguiente canción. Nos quedamos en el 16. Vamos al 15. Ahora vamos al 15. Vamos a escuchar música de otro género. Ya pasamos por lo alternativo. Ahora vamos por uno de los géneros que a mí me gusta mucho, que es el rhythm and blues. Toda esta... y aplauden aquí. grandes voces que he encontrado en Corea, impresionante. Ahorita el primero que voy a poner, no es tan rhythm and blues, es como una mezclita entre pop y rhythm and blues. Me gusta mucho el vibe que tiene esta canción. Se llama Running Through the Night de Seori. Ahora déjenme buscarla por acá. Tengo dos canciones de Seori, fíjense. Ay, es que fíjense que tengo un problema con el mix. Yo no sé qué hice, que cuando subo las canciones me las desacomoda en el orden que yo la había puesto. Y entonces pues tengo todo desordenado y a veces las canciones cuando las descarga nada más sale el nombre en coreano. Y a pesar de que ya llevo 2 meses estudiando coreano, pues no entiendo. No entiendo al 100% todavía. Entonces me cuesta trabajo todavía leer y tener aquí a la mano el orden. Si alguien después me puede orientar, se los agradeceré mucho. Vamos a escuchar en nuestro número 15, Running Through the Night. Y mi plan para con ustedes de este top era que ustedes hicieran el top. Como saben, tuve algunas dificultades de tiempo, cosas personales, pero igual podemos armar una encuestita para que el primer programa del año pues escuchemos lo que ustedes votaron, ¿no? Y también pregunta los rituales que hacen en Corea, que también practiquen ellos. Ah, claro, pero yo no me sé los rituales que hacen. Si alguien sabe rituales de fin de año de coreanos, pues los escucho. Vamos a escuchar nuestro número 15 con Seori, Running Through the Night. Into a vast field of unknown. Where have I come to? The beach at noon, a jug shy. The sun is up, go out, it on God, dear joy. Cause in my God, I done go from hunting on good up, she am. Running through the night, wait for the night. 달이 선명해지면 그땐 널 더 안고 내 널 안고 내 뒤돌아보지 마 끝없이 달리면 모두 가잠들 때 우리만 남을 때 Where are we going? 너에게 마지막 just a 빛을 담고선 이밤 on a flow, I go with you now. They get you now, you get you girl, yeah. Drive on about me, can I see on a flow? No, it's so stuck in me. They came on dealing the man. Where are we go? Temperature. Bueno, esto fue nuestro número 15 del Top 20 2020 con Seori, Running Through the Night. Y si tienen oportunidad de ver el video, que obviamente lo vamos a agregar en nuestro playlist, es muy bonito. De verdad, yo me imagino que así son las montañas de glitter. Es muy, muy visual, muy colores muy violetas, rosas, muy lindo. Esto fue el número 15 en nuestro Top 2020. Ahora vamos con el número 14. Me crucé porque me está costando trabajo. El número 14 es de una banda que tiene un nombre de un número. La banda es 92.914. Wow. Así se llama la banda. A ver, déjenme ver qué están diciendo acá en el chat. Casi, pero más bien creo que no. ¡Ah! ¡Hola, Mafu! Ya anda por acá. Vocaloid Warrior, no te preocupes. Lo que dije al principio del programa era que ojalá y pudieras escuchar el programa pronto y que aquí estábamos. O sea, nada importante. ¿Qué más estoy leyendo por acá? Quedarse despierto el 31 para ver el amanecer del año nuevo. Eso está muy, muy bonito, ¿no? ¿Es un ritual entonces? Es un ritual. Sí, pues hay muchos rituales alrededor del año nuevo en todos los países, ¿no? En México tenemos varios. O sea, pero para repartir. Ahora, por ejemplo, antes se usaba que tenías una maleta para viajar mucho. No sé si sea buena idea hacer ese ritual este año. Con cubrebocas. Es un. Pero ahora la maleta le pones gel antibacterial y Lysol, ¿no? Para que no te pase nada en los viajes. Qué chistes tan oscuros, Amelia. Ok. ¿Qué? Venía por la calle y vi a una niña con un unicornio grande. ¿Y te acordaste de mí? Sí, la banda que sigue se llama 92.000... Ahorita les digo. La banda que sigue es 92.914. Y el nombre de esta canción me encanta. Además de que la canción me gusta mucho. El nombre de la canción es Okinawa. Y ustedes son muy jóvenes, pero Okinawa es especial para mí porque es el lugar de nacimiento del señor Miyagi. Oh, y sí. Esto es. Y ya si sí viene la tercera temporada de Cobra Kai. Sí. El primero de enero. Entonces, sí, yo soy fan de Karate Kid desde siempre. De mis primeros crushes era Daniel San. Y ahora bueno, ya se invirtieron los papeles, ¿eh? Ya. No, ahora. Pues ahora ya es otro rollo. Pero Okinawa me recuerda al señor Miyagi, ¿no? Y a Karate Kid. Entonces, pues vamos a escuchar el número 14 de nuestro Top 2020 con 92.914. La canción se llama Okinawa. I want to stay by the sea, watching it turn into red. Sit down with the people, listen through their song. Moon is slowly rising, I see the trees are moving. Sky is brighter through the moon. Look at those trees, look how they move by the breeze. Look up the stars, look how they shine through the night. Thank you. Esto fue Okinawa por 92.914. Música muy tranquilita, muy relajada. Ay, estoy muy estresada porque todavía no llegamos a la... Ya llegamos a la mitad del programa y no hemos terminado ni la mitad del top. Y DM me va a colgar si me alargo. Vamos a meterle un poco de turbo. Un poco como en esa misma línea. Tenemos una banda que se llama Off on Off. Off on Off. O sea, apagado, prendido, apagado. Y es la canción número 13. Y se llama Overthinking. Espero que estén disfrutando ese top 20 del 2020. Thank you. Esto fue la banda Off on Off en nuestro número 13 del Top 20. Después de este viaje que tuvimos, porque realmente fue todo un viaje musical, poco a poco nos vamos a estar acercando a lo que a la mayoría de la gente le gusta, que es el K-pop, evidentemente. Pero yo sí quise hacer un recorrido, un viaje de todos los géneros que hemos tocado en OPA, porque esto es lo que hace diferente el programa de muchos, que es bastante diverso, dinámico, ecléctico. Ahora sí, vamos de lleno al Rhythm and Blues con dos grandes voces. Dos grandes voces son mis cantantes favoritos de Rhythm and Blues. Tenemos en el lugar número 12 a Ga-ho. Ga-ho con A Song for You, que de hecho él ganó un premio, no por esta canción, ganó un premio en los MAMAs, en los Music Asia Music Awards, como mejor soundtrack por Itaewon Class. No voy a poner esa canción, lo siento, pero sí es bastante reconocido él por sus participaciones en soundtrack. Y después de él, para ya irnos de lleno, vamos a escuchar a un gran músico, Ofa, John Ofarré, que su voz me recuerda mucho a un gran cantante de rhythm and blues, que es John Legend. Entonces aquí les dejo el número 12 y el número 11 de nuestro Top 20 2020. 지나간 날이지만 추억뿐이지만 노래해 떠나버렸지만 네가 미워지지는 않게 잡을 수 없었던 닿지 않아 왔던 너니까 This song is for you This song is for you 지나간 날이지만 기억뿐이지만 노래해 떠나버린 네가 자꾸 생각나지는 않게 마지막 편지 적어내려 미련도 후회도 다 담아낼게 I song for you 써내려가 I song for you 그잖아 나 흘러간 시간 속에는 나만 너 담으려 해도 의미는 없던 걸 그래도 웃음 지을 수 있었던 모든 게 웃었니 너 없는 밤이니까 I'm missing you I think of you 곁에 앉아 걸어둬 괜찮아 나나 희미해져 사라질 것 같아 한참을 서성거렸던 거지 It's you, it's you, it's you 한참을 기다려왔던 거야 Ooh, you're I'm missing you I'm missing you I'll think of you Oh, no for something, for something beyond our means. And every time you people may still wonder, wonder whatever this still means. You live outside my dream. I'm still here to find out if I hold the right esteem. Every time I catch myself and wonder, wonder whatever this still means to live outside my dreams. Maybe you've grown too old for something. Maybe you've grown too old. Maybe you've grown too old for something new. To breathe, and every time it speaks, it makes me wonder, wonder whatever this still means. You live outside your dream, yet I'm caught to mercy. It's calling out for me, and every time I catch myself and wonder, wonder whatever this still means to live outside my dream. Maybe you've grown too old for something. Maybe you've grown too old. Maybe you've grown too old for something new. Maybe you've grown too old for something. Maybe you've grown too old. Maybe you've grown too old for something new. It's time to wake up. Esos fueron nuestros lugares 11 y... no, 12 y 11. Grandes voces de Rhythm and Blues con Gajo y Ofa John. Sí, está muy bien. Ya llegamos, ya estamos a nada de llegar a la mitad de este top 20, bastante variadito. Obviamente lo último es lo mejor, ¿no? Antes de que empecemos en este recorrido de nuestro top 10, les voy a... déjenme bajarles tantito eso. Voy a decirles ahora mi top 5 de dramas para recomendarles. Déjenme, los voy a anotar porque estoy igual que mi mamá. Hay muchos que me gustan. Estoy justo ahorita repasando. Coincido con varios de ella. El quinto lugar, y miren que no es de las mejores producciones y es un drama ya bastante viejito, voy a poner a Playful Kiss. ¿Y por qué voy a poner a Playful Kiss? Porque fue el primer drama que vi. fue el primer drama que me acercó justo a la cultura, el más peor. Es el que me acercó justo a este, a esta cultura, a esta adicción de el K-manía, ¿no? De todo. Tanto es así que, como saben, ya pues llevo 2 meses estudiando coreano formalmente. Es una cultura muy interesante, muy rica, compleja para leer y hablar. Yo ya revisé sus cuadernos y están complicadísimos. No entendí ni lo que era una manzana. Es complicado, se ve complicado, pero la verdad es que cuando ya le vas agarrando la onda, no está tan, tan difícil, ¿no? Entonces, Playful Kiss, justo el beso juguetón, ha tenido varias versiones. De hecho, hay un anime japonés que pueden ver también en YouTube. Playful Kiss la pueden ver toda en YouTube. Y fue la primera canción que escuchamos en este top. Nuestro número 20 fue la canción de del drama Playful Kiss. Es una historia de amor muy divertida. Para mí fue un shock al principio, porque el protagonista trata muy mal a la protagonista. Algo que me llamó mucho la atención de este drama es que ella estaba enamorada del más popular de su escuela. Pero el más popular, a diferencia de las series gringas, ¿no? Y que se contagia mucho a México y Latinoamérica, es que el más popular es el que es el quarterback del juego de ¿cómo se llama? De fútbol americano o algo así, que no es el más inteligente, ¿no? Y aquí, en esta serie, Baek Seung-yu, que es el protagonista, es el más inteligente y por eso es el más popular. Eso habla mucho de cómo es el pensamiento, ¿no? Yo recuerdo que en Canal 28, por si llegaron a verlo acá en México, se reproducía un drama llamado Todos los muchachos lloran, algo así se llamaba. Era bellísimo, bellísimo, y ese fue el primero que me acercó, pero este tiene como 5 o 7 años. Sí. Ya tienen. Esta creo que es de 2007. The Phenomenal Club dice: You're beautiful, eres mi estrella. Fue mejor además de Wow Min Woo, Wow Min Nam, Sin Gemelos y Ángel. Son gemelos en Eres mi estrella. Ok. Dice Sailor Head: Es complicado, pero en comparación con el chino, todos los idiomas son fáciles. Definitivamente. Eso sí que está en chino. Eso sí está en chino. Ah, ahora el cuarto. Tengo sentimientos encontrados. Venga, venga. Y hay tantos. Yo creo que mi cuarto voy a poner Itaewon Class. No es cierto. Estoy mintiéndoles, pero ya me acordé cuál. Ya tengo mi tercero. Y el cuarto, ¿qué dicen por acá? El fútbol que conocemos todos en Estados Unidos se llama soccer. ¿El fútbol americano también se dice soccer? No, solo es fútbol americano. ¿Pero fútbol en inglés? Es fútbol. ¿Fútbol? Y el soccer, el de pelota terrestre, es soccer en vez de fútbol. Es soccer. Ok. Oigan, tengo un tema. Bueno, está bien. Miren, este drama lo estoy poniendo en empate con una serie que se llama Itaewon Class, que me gusta mucho porque sí es un lugar en Seúl. Es como la Condesa que tenemos aquí en México. Y entonces se trata también de emprendimientos. Hay una persona que perdió todo por un malentendido, lo metieron a la cárcel y ahorra y se convierte en un gran un hombre de negocios, un empresario que tiene un restaurante, y todo por querer vengarse de su enemigo. No les voy a dar más spoilers, ¿no? La música es muy muy bonito. Y ese es Itaewon Class. Y lo tengo en empate con una serie que recién acabo de ver que se llama Extraños en el Infierno. Si les gusta el thriller, o sea, las series de terror, que no es terror, es más bien como un thriller, como de suspenso, Extraños en el Infierno es altamente recomendada. Wow. Está basada en un webtoon, que en Corea son como los cómics. Está basado en ese webtoon. Y pues se trata de asesinos seriales. Solamente se los voy a dejar así. Itaewon Class y Extraños en el Infierno están en Netflix. La venganza es un plato que se sirve recién hecho. A veces se tarda mucho en cocer, pero funciona a veces. Mi tercer lugar es la gran serie de Kingdom. También es una producción de Netflix que, a diferencia de todos los dramas mencionados anteriormente, esta sí tiene temporadas. Generalmente los dramas duran entre 16, 18 o 20 capítulos, pero Kingdom no, y de hecho duran muy poquitos. O sea, duran 20, 30 minutos, se los echan de volada. Son como 8 capítulos la primera temporada, 8 la segunda, y pues estamos ansiosos de la tercera temporada. Es una serie de zombies ubicada en la era, pues, como tradicional, de dinastías y de imperios. Okay. Una producción espléndida, muy exquisita. Se las recomiendo ampliamente. De mis favoritas y también de las primeras que vi en Netflix. En segundo lugar, coincidiendo con La Unicornia Mayora, está El Cuento del Zorro de las Nueve Colas. Chan, porfa, me pueden decir si estoy al aire, si me escuchan. Disculpen los problemas técnicos. Ay, estamos esperando a que me digan si me escucho. A ver si me escuchan. Es que se tarda. Ya me están escuchando. Perfecto, perfecto. Qué bueno que ya disculpen ese problemita técnico. Se me desconectó el micrófono y toda la configuración de todo valió. Y bueno, pues les estaba yo diciendo que en segundo lugar de mis dramas favoritos era El Cuento del Zorro de las Nueve Colas. De verdad, me encantó. Me encantó de principio a fin. Es una historia de fantasía que también, como dice mi mamá, pues es muy, muy interesante ver, porque habla sobre como fábulas o leyendas, ¿no? De ciertos espíritus Tiene suspenso, tiene mucho drama y una gran, gran historia de amor. Y sí, el protagonista es guapísimo. Pero también es muy interesante ver cómo va cambiando de cultura a cultura la leyenda, ¿no? Aquí en México rendimos mucho homenaje a la muerte. En Asia, en Corea, todos estos países rinden mucho homenaje al amor. Uh-huh. En cualquier tipo de espíritu. Fíjate que hace rato que mencionaron El zorro de las nueve colas. En Netflix hay una serie que se llama Love, Dead and Robots. Uh-huh. Donde pasan exactamente El zorro de las nueve colas, pero futurista. Mira, está muy interesante. Sí, entonces yo creo que vale la pena, si les gustan estas como leyendas o no son fábulas, son leyendas, ¿no? Tradición oral. Tradición oral, exacto. El cuento del zorro de las nueve colas no está en Netflix, la pueden ver gratis en newdoramas.com. Ahí hay muchas y dentro de esas está la del zorrito, muy recomendable. Y mi número uno es It's Okay Not to Be Okay. O sea, está bien no estar bien de principio a fin. Desde los primeros minutos que inicia el drama, me enamoré, porque empieza con una animación tipo Tim Burton, donde te cuenta una historia. Entonces, sí, hace referencia de todos los cuentos, cada capítulo es una historia diferente, a pesar de que es una historia de amor, sí es un enfoque diferente a los romances. Y sí te hace reflexionar de cómo te relacionas con los otros, de qué momento debemos de ser más empáticos, más humanos, cuando alguien es diferente a nosotros. No hacer prejuicios cuando se sale algo de lo, entre comillas, normal. Y desde normal me refiero a que muchos de los que estamos aquí, incluso, somos como ya señalados como ñoños o como nerds o como otakus o como ciertas cosas, porque nos gustan pues cosas que a no mucha gente le gusta, a pesar de que el gremio es grande, ¿no? Entonces, antes de hacer prejuicios o de juzgar, creo que todos, más en estos momentos, debemos de ser empáticos, debemos de apoyarnos y estar unidos, dándonos apoyo y amor. Y esta comunidad de Radio Doki me ha dado eso a mí en estos meses. Entonces yo les quiero agradecer por haberme aceptado en esta comunidad a una loca como yo que les trae música rara, porque muchas veces me han dicho que yo soy rara por la música que escucho, por el tipo de contenido que consumo, porque estoy loca estudiando coreano. O sea, me he topado gente que me dice, bueno, ¿y dónde vas a usar el coreano? ¿Para qué estás estudiando coreano? No, bueno, pues a mí se me dio la gana estudiar coreano y quiero mi cerebro activo y estudiando, ¿no? Entonces, les agradezco mucho que a mi locura me hayan abrazado con todo esto, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que me escuchan aquí en Radio Doki, y ese es mi top 5 de dramas del 2020. Y vamos a continuar con nuestro top, porque nos queda media hora y no sé si nos va a dar abasto, así que le voy a meter velocidad. Gracias Mafu por tu comentario. Esta música nos lleva a otra realidad. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar la canción número 10 de nuestro top 2020. Es una de mis cantantes favoritas. Estaba yo armando el top y me basé mucho en mi top de música de 2020 de Spotify. La cantidad de canciones que salen de ella, de Mote, yo creo que fácil era, no sé, 10 canciones dentro del top con Mote. No les iba yo a invadir de música de ella todo el top. Obvio la tenía yo que agregar. Estoy intentando descifrar el coreano. Aquí está el coreano. Esta canción de Mote se llama Ticking y es nuestra canción número 10 de nuestro top 2020. Thank you. time is ticking 시간이 흘렀네요 하늘 위엔 구름 그림이 흩어져요 반사될 가을의 빛조차도 구름이 먹어버리네요 고장난 신호등 향해 멍해를 예전엔 잘도 깜빡거리던 게 이제 눈을 감고 담예를 못하네 못하네 이 밤 분위기 너도 한물 갔구나 아무도 기다리지 않지 시간은 티킨 티킨 미친 듯이 흐르네 고장나겠지 너도 마찬가지야 방심하지마 The time is over 시간이 다 됐네요 마른 하늘에 날 벼락이 떨어져요 조심히 피하고 서있 시간은 티킨 티킨 미친 듯이 흐르네 에헤이 이렇게 오늘도 가겠지 나도 고장나겠지 너도 마찬가지야 에헤이 아무도 기다리지 않지 시간은 티킨 티킨 미친 듯이 흐르네 에헤이 이렇게 오늘도 가겠지 나도 고장나겠지 너도 마찬가지야 방심하지마 방심하지마 방심하지마 Esta fue nuestro número 10 con Mote. Esta canción se llama Ticking. Y ahora nos vamos directo al número 9. Un poco más de... Pues no sé si es Rhythm and Blues también. Tiene unas cosas muy peculiares de la música que he descubierto de Corea. Es que tiene muchas fusiones de muchos géneros dentro de la misma canción, ¿no? Entonces, esta canción se llama Crush. Y me parece que mezcla un poco Rhythm and Blues con hip hop, tal vez. Este es el número 9. Se llama Crush con la canción None. Oh 너가 곁에 있어야 하는 이유. 날 남자로 만들어 놓고 사랑만 남겨놓고 너로 가득 차버렸어. Always I think about you. You're the only one I need in my life. Always I think about you. Now always I think about you. Always I think about you. Yeah. Uf, qué voz. Qué voz tiene este hombre. Sí, me recuerda como un Usher o algo así. Pues esto fue Crush con Non. Esa fue nuestra canción número 9. Ya nos estamos acercando a nuestros primeros lugares. Vamos ya a meterle más ritmo para que ya vayamos despertándonos al... Despidiendo el año con energía. Sí, hay que despedir el año con mucha energía. El último programa del año. Justo haciendo recuerdo del primer programa de OPA, la primera canción que puse fue nuestro número 8. Okay. Con Primary. Primary es uno de los grandes productores de Corea. Es una onda como un... Yo creo que podríamos compararlo con el Timbaland de Corea. Es un gran productor. Entonces vamos a escuchar el número 8. Estoy buscando la canción. Es que se los juro que... Aquí está. Les mentí. No es la primera canción que escuchamos en OPA. Pero sí, la primera canción que puse de en OPA fue de Primary. Esta es una de las canciones que más me gustan de Primary, con una colaboración... De una cantante que se llama Cold. Se llama Open Boat. Y este es nuestro número 8 en el top 2020 de OPA. Thank you. 되어도 가보자 지금 잡은 손에 힘 꼭 주고 바람만 따라가면 보일 거야 그 노란 불빛 하지만 입에는 욕심이 가득해 바다를 벗어나자 수평선 너무 푸른 그곳 쓰러져가 자유롭고 싶어 Touch the sky Touch the sky Touch the sky 별빛을 가로질러 Turn it over the night Over the night Over the night 이미 닿은 것처럼 어쩌면 이 여정이 끝나지 않기만을 바래서 우리는 모두 다들 그렇게 다 외로운 걸까 어쩌면 이 여정이 끝나지 않기만을 바래 멈추지 말고 계속 나가자 Because I've seen the flowers and the fields and the summer sunshine. Nobody can appreciate them like I do. Eso fue Primary con Open Boat. Estamos en la recta final. Ya busqué a TM para que me dé chance de alargarme un poquito más y poder escuchar todas las canciones en este top. La siguiente canción... Ya ahora sí, nos vamos a poner con ritmo de fin de semana y de que este año ya se acabó por fin. Que se vaya la pandemia. Que se vaya la pandemia, por favor. No podía faltar en este top una de las grandes DJs surcoreanas, que es Peggy Wo. Y la hemos escuchado ya varias veces y por supuesto tenía que estar aquí. Ella es nuestro número 7. Estoy teniendo problemas no técnicos, simplemente estoy buscando la canción. Porque les digo que se me pierden, se me traspapelan las canciones. Bueno, vamos con nuestro número 7, con un gran poder femenino dentro del ramo de los DJs, con la gran Peggy Wo. Esta fue la grandiosa Peggy Wolf en el séptimo lugar. Séptimo lugar. Ya, o sea, ya vamos a entrar en nuestro top 5 y no veo eso, Iron. Así, Iron, así es como se tiene que bailar esto. Perreo con Peggy Wolf. No veo a DM para preguntarle si puedo alargarme un poco y pues mientras no aparezca, yo voy a continuar. Como 80, mientras sigan aplaudiendo. Yo sigo cantando. Bueno, nuestra canción número 6 se llama Paper Cut y es por una chica que me cuesta trabajo pronunciar su nombre. Oshi, Owi. A ver, déjenme intentar como. Mala música. Música. Oh yo, lo voy a decir. Oh yo, Paper Cut. También de ella en mi playlist 2020 de Spotify también salieron millones de canciones de ella. Pero les quise poner esta que se llama Paper Cut porque también fue de las primeras canciones que pusimos en OPA. Entonces, pues esta canción es muy querida. Así que no pierdan el ritmo porque seguimos bailando aquí en el Top 20 2020 de OPA. La parte final. Y ahora sí, ¡woo! Ya viene el top 5. Pam, pararam, pam, pam. Tan, tararán, tan, tan. Oigan, este quinto lugar me costó, o sea, estos 5 primeros me costaron mucho. Porque, y bueno, todo me costó mucho porque trabajo, es demasiada, demasiada buenas propuestas. ¿Ustedes qué creen que... ¿Quiénes creen que están en los primeros 5? ¿Ustedes a quién pondrían en los primeros 5? ¡Red Velvet! Bueno, quizás sí o no esté dentro de esos primeros 5. Y voy a dejar que tal vez ustedes... Bueno, no, para no romperles el mood de baile, voy a ir por la opción que no iba a poner. Les voy a explicar por qué. Mi quinto lugar es BTS con Dynamite. Eso. ¿Y por qué lo dudé? Bueno, Dynamite no está en coreano. Dynamite no está en coreano y por eso iba yo a poner su último sencillo que se llama Life Goes On, que es una canción muy bonita, habla de pues como una reflexión sobre la pandemia y es muy linda, es una balada. Pero para no quitarles el vibe que traemos de baile, y a primer lugar que hay Pepsi, no, totalmente. Muy buena. Entonces el quinto lugar pues es BTS con Dynamite. Por supuesto que Dynamite tiene que estar en el top. Bueno, BTS tiene que estar en el top. Y Dynamite significó muchas cosas este año, ¿no? Para Corea. Muchas personas hablan de Corea por BTS. BTS aporta muchos millones de dólares. Representación internacional. La representación internacional. Y este año arrasó con todos los premios internacionales esta canción en particular. La versión que yo les voy a poner de Dynamite es la presentación que tuvieron en los MAMA, que si no la vieron, los de este año, acaban de ser hace como pues tres semanas, es fantástica. O sea, puedes ver el nivel que trae BTS. No, pero toda la producción del MAMA, no, toda la producción del MAMA estuvo increíble, pero si tú ves a GOT7 contra BTS, o sea, es una cosa. Claro que por supuesto que otras que van a estar en el top 5 también se lucieron en los MAMA. Entonces vamos a dejarles la canción que podría yo decir que es la canción del año para muchos, Dynamite de BTS. Y si no los veo bailando, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Mis unicornios se van a poner tristes. Esto es Dynamite de BTS. Focus on Shining stars tonight. Swatch me bring the fire. Set the night alight. Hey! Shining through the city with a little fucking soul. Light it up like dynamite. Let's go! Muy bien, a todos los que estuvieron bailando Dynamite de BTS, nuestro lugar número 5 en nuestro top 20 2020. Aventamos glitter. Y hubo fuegos artificiales y todos hablando con Samsung. Bueno, ahora vámonos con el número 4. ¡Y qué emoción! Estuvo muy reñido esto. A ver si no me andan matando los fans de todos ellos. Muchos saludos a todos los que están conectando. Fubuchan. El número 4. Las pondría casi en el número 3 también. Pero el número 3 tiene un significado más especial. El número 4 son las grandiosas chicas de Twice con I Can't Stop Me. Esta canción, qué canción. Puro fuego. Último sencillo de estas chicas extraordinarias. Y no vamos a dejar de bailar. En los mamas estuvieron increíbles. Siempre son increíbles. Ellas son mi cuarto lugar, Twice, con I Can't Stop Me. No. 봐. 나는 원하는데 원하는 게 안 돼. 이 난 싫은데 I can't stop me, can't stop me, can't stop. Esos fueron. Ah, perdón, no tenía bien, bien puestos los audífonos. Esas fueron Twice en nuestro lugar número 4 con Can't Stop Me. El número 3, vamos a seguir bailando. Y esta canción es de las canciones que me ponen de buen humor. O sea, seguro ustedes tienen así, se sienten mal o quieren como subir la energía. Levanto. Bueno, esta canción se me quedó pegada como chicle. Y el tercer lugar de nuestro top 20. Son las chicas de ITZY con Wanna Be. Es una canción que no me puedo quitar de la cabeza. Entonces, pues vamos a escuchar nuestro tercer lugar. Tercer lugar. I'm not afraid to die. qué buena fiesta traemos aquí en OPA. El último. No, de aquí al 31 tenemos que mantener este nivel. Pues viene el segundo lugar, que fue muy complicado para mí decidirme, porque la verdad es que lo invertí hoy en la mañana. O sea, en la mañana ya había pensado que mi segundo lugar, que les voy a mostrar ahorita, era el primero. Pero lo cambié. Y hay buenas razones para eso. Entonces, pues aunque no lo crean, mi segundo lugar en el top 20 de OPA es... Tun, tun, tun, tun, tun, Blackpink in your area. Mis niñas hermosas de Blackpink, miren que soy fan. Fan, fan, fan, fan. Tan fan soy que para el 31 de enero voy a estar en un concierto online de ellas. Wow. Sí, pero ellas eran mi primer lugar. Se preguntarán, ¿qué pasó? ¿Por qué no están en el primer lugar? Ahorita que terminemos de escuchar la coreografía, ganadoras de la coreografía del año y como mejor grupo femenino en los Mamas Blackpink. Esto es How You Like That. Wow, qué. Ah. Se me olvida. Que están los audífonos fuera de lugar para que podamos escuchar musiquita. Qué buena fiesta. Qué buena música escuchamos en este 2020 aquí en OPA. todos los playlists de lo que hemos escuchado y propuesto y toda la música loca está en YouTube y en Spotify. Así que búsquenos como Opa Radio. Si les gusta, pues ahí denle seguir y a gozar. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Ahora sí, vamos a escuchar la número uno. La sorpresa, porque... tan, tan, tan, tan. Yo creo que para muchos sí va a ser sorpresa. Porque como Blackpink, ¿no? Yo soy súper bling bling. Pero estas chicas me han cautivado al 100%. Yo a Blackpink las admiro mucho, todas sus canciones. Lo que me gusta mucho de Blackpink es que no suenan iguales sus canciones. Sus coreografías son hipnotizantes. Y estas chicas son mucho más sencillas, pero tienen, para mí, de los mejores ensambles vocales femeninos en el K-pop. Son cuatro y son Mamamoo. En el top uno para mí es Mamamoo, porque yo sí he tenido la oportunidad de encontrarme videos. Hay un video en especial que les voy a compartir en OPA, que tienen una sesión donde cantan muchas de sus canciones en una sola sesión sin parar, en vivo. No están bailando, solamente son ellas cantando. Y ahí se ganaron mi admiración y mi respeto por lo bien que cantan. Ustedes saben que yo soy cantante y siempre la técnica vocal me va a pesar mucho más. Blackpink y todos los demás, por supuesto que cantan bien, pero yo no he encontrado algo que me certifique que el ensamble vocal vivo es así exquisito. Y Mamamoo lo tiene. Todas cantan increíble. Además, Hwasa tiene su proyecto de solista, que para mí es como la Ariana Grande coreana, y ya les estoy diciendo muchísimo. Si bien Rose de Blackpink tiene una voz muy bonita y esta Lisa baila espectacular, Jisoo tiene también su proyecto como solista y lo hace bien. No canta espectacular, lo hace bien. Y en lo personal, Jisoo se me hace que es medio mamilona, payasona. Las Mamamoo se me hacen como muy sencillas, muy, sí, sencillas, son guapas, diferentes, no son muñequitas, pero tienen cada una su personalidad y vocalmente me tienen hipnotizadas. Y por eso Mamamoo es el número uno. Antes de que nos despidamos, porque no me voy a despedir todavía de ustedes, tengo dos extras, pero vamos a escuchar a nuestro top uno. Nuestro top uno en el 2020, las chicas de Mamamoo. Yeah. 삐져나온 입 떡진 머리 난 상관없지 검은 티 삐져나온 입 떡진 머리 내가 하면 힐 검은 티 삐져나온 팬티 떡진 머리 난 상관없지 검은 티 삐져나온 팬티 떡진 머리 내가 하면 힐 Pues así, así fue nuestro top 20. ¡Wow! Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan gozado esto que preparamos con mucho cariño para ustedes. Antes de despedirnos, porque les tengo dos sorpresas más, pues creo que un descubrimiento que también ha resaltado muchísimo en las premiaciones, por eso creo que es bueno mencionarla como un plus, como un pilón, como diríamos aquí en México, que no podíamos dejar de ponerla, que es nuestra Nicki Minaj coreana. Y por supuesto que estoy hablando de Jessie. Así que no se detengan, sigan bailando, que ya vi que están bailando, porque seguimos aquí con lo mejor de la música en OPA. Too much. Oh, baby, what's it got so bad? I could give you everything, anything. Baby, can you handle it? More time, still don't give a why. 맘대로 계속 떠들어 they talking about me. More I know, more I can know. And you, 그래서 난 no no. Give me more. ¡Qué rolón! Para que no digan que no cerramos con broche de oro. Oigan, pues ahora sí nos despedimos. No nos vamos a escuchar hasta el siguiente año. Les agradezco de verdad todo el apoyo que me han dado en esta nueva aventura que decidí emprender este año en Radio Doki, que han visto pues cómo he aprendido más, evolucionado más en todo mi conocimiento de todo lo relacionado a Corea del Sur. Les agradezco mucho que estén aquí todos los sábados tan temprano para muchos. Especialmente quiero darle un gran abrazo y que espero que esté mejor de salud al mi querido Vocal Warrior, que siempre está al pendiente del programa y bueno, de todos, en realidad siempre está apoyándonos a todos en el chat, diciendo ya viene, está al aire. Y aunque estamos lejos, él yo creo que es de los pues que nos apoyan a todos. Entonces, en donde quiera que estés, Vocal Warrior, te deseo siempre lo mejor y mucha salud. Y para todos ustedes, les deseo que estas últimas semanas del 2020 los pasen con mucha salud, que lo pasen con la gente que quieren. Cuídense mucho, recuerden mantener la distancia. Estamos ya en la recta, esperemos final para poder estar ya libres de este COVID-19. Entonces, todo está en nuestras manos de quedarnos en casa y de pues apoyarnos y cuidarnos entre nosotros. Les diré Song Tan Jon Jal Bon Eseo, o sea, feliz Navidad a todos. Les mando un gran abrazo. Muchísimo, muchísimo amor a todos. Nos estaremos escuchando el siguiente año con más de OPA. Y voy a cerrar con una canción que obviamente no era competencia para ninguna de las canciones que estuvieron en el top. Por supuesto que rebasa a todos y sabemos todo lo que representa para este 2020. La canción de es cierre de este último programa de OPA para 2020. Los quiero muchísimo. Kansanmida, fighting. Y nos escuchamos el próximo año con OPA por Radio Doki. ¡Mua, mua, mua, mua! Esto es OPA. Cambiar, hey, siente.